La Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de nuestra voz radio. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar un programa. Bueno, yo estoy de muy estreno y reestreno. Ayer un rato jugando a las identivarias y ahorita en la rocola de Euterpe. Sí, bueno, tiene un nombre exoticón, pero lo que vamos a hacer aquí va a ser escuchar todo tipo de música, una ensalada, degustación, como le quieran llamar. La idea es poder poner todo tipo de géneros y de idiomas para que la gente escuche y se lleve un poco más de lo que siempre está acostumbrada o acostumbrado. Y pues no tengo, bueno, yo soy Paulina Martínez y tengo secuestrado a Jorge Yáñez. Ya lo hice reír, eso ya es bueno. Saluda, hola. Hola, hola, yo soy Jorge Yáñez y sí, estoy aquí víctima de una lógica en la que me está arrastrando Paulina Martínez de manera semivoluntaria. Sí, yo no amarré. Aquí, pues en general siempre estamos, él y yo nos dedicamos como a otras cosas, pero en nuestros ratos libres o no libres nos volvimos adictos a la música, o bueno, así lo considero yo, porque despierto con música, todo el día tengo música y hasta la noche casi es lo último que hago. ¿Y tú? Sí, igualmente, lo que comentábamos, como que es un alimento que nos ayuda mucho a cambiar el estado de ánimo, ¿no? A relajarnos, a sobrellevar esta ciudad tan densa, ¿no? Ay, Loquilandia, que casi no nos deja llegar. Pero bueno, pues vamos a empezar la degustación musical para que los oídos empiecen a ajustarse, ¿no? Voy a empezar con algo un poquito, bueno, no, esto no es tan novedoso, pero por lo menos sí, yo sé que tú no te pierdes las películas de Selena Gómez, sé que eres fan de ella. Okay. Bueno, yo escuché esta rolita en una escena, así paseaba yo por ahí y en eso salió esta chica de un elevador y dije, esto está buenísimo, entonces vamos a empezar con CeeLo Green, está muy buena, este tipo, pues hace mucha música para otros. Al principio hizo para Bruno Mars, hizo para otros cantantes y después ya empezó él a salir. Parece que mucho tiene que ver el aspecto que él tiene, que ya no es lo que se va en estos tiempos porque casi siempre te exigen que estés guapísima y guapísimo. Y bueno, pues este hombre no es el estereotipo clásico de belleza. Por lo menos hace unas canciones muy buenas y tiene una voz pues, bastante específica. Entonces, ¿te gusta si lo ven? Vamos a conocerlo. Sí, bueno, sí. Entonces empezamos con esto y después qué vamos a escuchar, porque tú traes una propuesta ya. Sí, yo creo para también hacer un equilibrio de género, vamos a escuchar a una cantante griega que se llama Natasha Theodorou, que es, bueno, toda una diva multiplatino y que ha grabado desde hace mucho tiempo, igual, desde el mundo de los clubes, ¿no? Ella viene del club Botánicos, como veremos después el caso de Kostas Martakis. Y bueno, no sabía que hablabas griego. Sí. Ya me estás impresionando. Bueno, entonces vamos a escuchar estas dos, a ver qué les parece, y ahorita regresamos. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Cause here comes that familiar feeling that Friday's famous for. Yeah, I'm looking for some action and it's out there somewhere. You can feel the electricity all in the evening air. And it may just be more of the same, but sometimes I wanna go where everyone knows your name. So I guess I'll have to wait and see. But I'm just gonna let something brand new happen to me. And it's alright, alright, it's alright, it's alright, it's alright. Bright lights never been silly. there's something about Saturday night. You can't say what you won't do, cause you know that you're just mine. I'm alive this evening, it was love at first sight. This Saturday and every Saturday for the rest of my life. And everyone standing in line, yeah, looking good and looking for a real good time. So I'll never have to wonder if I'll have someone to share all of this with. And it's alright, alright, it's alright, it's alright, it's alright. Conversation, music can make it all. And it's all right, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right. Bright lights have a big silhouette. It belongs to us tonight. Bright lights, bright lights, bright lights have a big silhouette. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Primero si bradilla. Ψάχνω τον ήχο απ' τα κλειδιά. Η ώρα πια 3:09 και εσύ ακόμα πουθενά. Ποιος ξέρει, Θεέ μου, που γυρνάς, ποιο έργο βλέπεις και ξεχνάς. Πού περπατάς, πού περπατάς, τόση ζωή, πώς την πετάς. Πού περπατάς, πού περπατάς, τι τρέχει και δεν μ' αγαπάς. Πού περπατάς, πού περπατάς, θα πληγωθείς, έχει που μας. Μετά θα κλαις, θα με ζητάς, μα θα είναι πια αργά για μας. Με πνίγουν σαν ωκεανοί φωτογραφίες και λιγμοί. Εσύ απόν και στη σκηνή κάτι ξενύχτες μου θυμεί. Που περπατάς και πια φυλάς κορμί μου που κατρακυλάς. Πού περπατάς, πού περπατάς, τόση ζωή πώς την πετάς. Πού περπατάς, πού περπατάς, τι τρέχει και δεν μ' αγαπάς. Πού περπατάς, πού περπατάς, θα πληγωθείς εκεί που πας. Μετά θα κλαις, θα με ζητάς, μα θα είναι πια αργά για μας. Πού περπατάς, τι ψάχνεις πες μου τι. Μες στο βοριά, με φτερά από χαρτί. Πού περπατάς και δεν θέλεις να με δεις. Έλα εδώ, τι σου φταίει να μου πεις. Πού περπατάς, τόση ζωή, πώς την πετάς. Πού περπατάς, que quieres de vagabas. Super patas, super patas. La pigo ti se tipo paz. Meta ta cres, ta besitas. Mata ne fiar, ta llamas. Super patas, super patas. Yo si soy posti petas. Super patas, super patas. Y te que quieres de vagabas. Super patas, super patas. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Uy, hoy es viernes de congestionamiento del demonio, entonces si vienen escuchando esto en cualquiera de sus medios alternativos, celulares, laptops o lo que sea, pues se van a llevar un rato así como rico para que no sea, para que empiece el fin de semana. Entonces, lo primero estábamos escuchando a CeeLo Green, que es un cantante de Estados Unidos que ha tenido muchas colaboraciones, decía yo hace rato, con Bruno Mars, pero también ha estado con Santana, con los Black Eyed Peas, con Outkast, o sea, todo lo comercial, muy comercial de la música de los vecinos del norte. Entonces yo empecé con cosas más banales. Y tú me pusiste aquí a bailar con lo griego. A ver, cuéntanos. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué les cuento de Natasha Theodoridou? Ella, bueno, ya tiene una trayectoria muy amplia, ha grabado igualmente con algunos grandes de la música griega contemporánea del hip hop, como Anthony Ramos, por ejemplo, como Pascal Sterzis. Y, pues, ¿qué podemos decir? Yo creo que es de esas cantantes que además ha venido a revolucionar la música griega. Lamentablemente, cuando vas a buscar música griega, digo, con todo respeto, o sea, aquí te encuentras ahí a un ladito y te encuentras Nana Mouskouri, o sea, no hay de otras, ¿verdad? Exacto, y hay igualmente un top ten, pero se conoce poco. Bueno, pues esta mujer grabó este tema de más o menos el 2005 de su segundo material que se llama Defteria Agapi, o sea, Segundo Amor, y esta canción que se llama Puper Patas, algo así como andando, caminando. Y bueno, creo que es muy, muy rítmica y muy representativa de esta nueva generación de cantantes de la región helénica. Oye, mira, entonces, bueno, para que ya me salga yo de lo banal y conocido, me voy a meter ya en otros terrenos. Entonces vamos a escuchar a los que siguen, porque tú vas a seguirnos contribuyendo con cantantes griegos. Aparte, vamos a hablar también de los guapos y guapas, ¿no? Porque también esa parte estética... Sí, cae muy bien al ojito, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a un grupo que se llama Halo Helsinki. Estos son finlandeses. El nombre dice Hola Helsinki. Entonces, bueno, de ahí son esta agrupación. Bastante, bastante movidos, ¿eh? Desde el 2006 están rock and rolleando. Y tienen muy buenos videos, ¿eh? Este que vamos a escuchar no tiene video, pero sí es como de lo que abre, un poquito para abrir de este otro corte de música. La cantante principal, pues podría recordar a lo mejor un poquito a la cantante a la que era a Courtney Love, ¿no? Es más o menos ese tipo de físico, pero pues es de otro tipo de sonido musical. Entonces, bueno, eso va a ser lo que pongo yo. ¿Tú qué propones? Yo estaré proponiendo un francés, Thierry Amiel. Él, bueno, tú sabes que surgió de este famoso concurso de Nouvelle Star. Es como un American Idol, pero... Exactamente, pero y además muy odiado. O sea, es su segundo material. ¿Él es odiado? Sí, despertó muchos egos. ¿Más que Alice? Ay, pero ¿cómo? ¿Más que Alice? No, bueno, Alice además era protegida de Milden Farmer. Ay, todo luego mundo se lo sabe. Pelearon, se agarraron de la greña. Sí, sí, sí. ¿Por qué fue? ¿Ese sí fue un proyecto de tú es la más bonita o algo así? ¿O fue de ingratitud? Yo creo que de ingratitud, como de crecimiento, un poquito de el ego se está expandiendo y entre divas galas el asunto... Y bueno, toda esa música que antes no llegaba aquí a México por los bloqueos que tenemos, insisto, de los vecinos del norte, ahora la podemos tener a la mano por esa maravilla del internet. Entonces aquí pues casi nunca suena ese tipo de música, pero sí hay muchos ladrones, ¿no? Por ahí hay algunos cantantes mexicanos que de repente se quieren... traer esa musiquita, la cambian un poquito, le ponen en español, por supuesto, pero es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Halo Helsinki y después a Thierry. Perfecto. ¡Ah! Montoya en corva gerenta y a su sao rauda. Envíe la cosa al rey, o del sano mi yauda. O el burgo a pie ni monta si se da de la boima. Yo del ala a la jaucu, a la rompemos. Pas un cri, j'aimerais tellement, rien ne vient pourtant, c'est écrit sur ta peau, comme un cœur sacré tatoué. Peut-il durer toujours? Crois-tu vraiment à l'amour? Tout est faux, tout est gris. Tu prétends tant et tant, le sang jamais ne ment. Tu sais bien, les matins, quand les cœurs semblent peser si lourd, ton corps tatoué, amour, ton corps sacré, est-ce l'amour? Comme un cœur sacré tatoué, l'amour peut-il durer toujours? Crois-tu vraiment à l'amour? Quand les cœurs semblent peser si lourd, ton corps tatoué, amour, ton cœur sacré, est-ce l'amour? Comme un cœur sacré tatoué. L'amour peut-il durer toujours? Crois-tu vraiment à l'amour? Ya estamos otra vez aquí. Yo estaba en, bueno, no, mi finlandés cero, malísimo. Nada más que la canción es Podkulaudala Parisin, habla de París. Y estaba yo aquí revisando la ficha de la banda que estaba. Mira, el rock finlandés tiene muchas buenas propuestas. Hay otro grupo que me gusta mucho, se lo pongo después, es Parisin Kebab. Y pues también, o sea, son regiones que no llegan mucho acá a México, pero que tienen mucho buen sonido. Inclusive en videos yo creo que también tienen propuestas. La chica cantante, estábamos viéndola aquí, Elisa, que pues aparte de cantante también toca el bajo. Están Leo, Yuka y Jere. Y pues hay otros materiales, ya después los vamos a ir pasando. Y tú, con este que decía yo, ¿ese es como el Yair de aquí de México? ¿Ese que pusimos? Bueno, en el sentido de un mecanismo análogo de concurso, ¿no? Pero popular, vaya, quiero decir. ¿De descubrir estrellitas? Sí, aunque Thierry Amiel me parece que ha sido un cuadro que se ha colocado bien desde 2002. Tiene tres materiales que ha sacado. El que escuchamos, que fue el de Cursacre, Corazón Sagrado, más o menos, que corresponde a su segundo material homónimo, Thierry Amiel. Y pues él, no sé, creo que ha tenido grabaciones interesantes, ha grabado temas, por ejemplo, versiones actuales de Christophe, ¿recuerdas el famoso ese de Aline? Que es de los que todavía te encuentras cuando buscas material francés. O sea, eso es un ruquísimo, ¿no? Así es, se entero. Aline, ese, creo que esas sí la tocan en las estaciones comunes y corrientes. Exacto. Pero no, este tema, de hecho, se lo escribió Daniel Dark, que es del grupo Taxi Girl ochentero también de las listas francesas. Y pues bueno, ha sido creo que un repunte importante el empezar a proyectar nuevos cuadros, sobre todo a partir de estos concursos, ¿no? Que tengan continuidad y que vayan haciendo trayectoria. Uh-huh. Oye, pues muy, muy, muy grato. O sea, sí, poperísimo. Y para llegar al colmo de la popedad, pues no sé si se pueda llamar así, nos vamos a poner K-pops. Puro, ¿cómo se dice? Como agasajo visual y propuestas medio de música electrónica. Vamos a empezar con Tiara. Tiara, un grupo, híjole, bueno, es que aquí en México se ha dado el que la gente esté muy, muy, muy deseosa de conocer a los grupos coreanos y grupos japoneses, que, bueno, pues van en esta competencia, ¿no? A ver quién gana las listas de popularidad del J-pop versus el K-pop. Y hay muchos grupos que aquí son muy deseados de que vengan acá. Ya, de los que estamos aquí por proponer, el que tú traes sí vino ya, ¿no? Super Junior ya vino acá a México con unos boletos carísimos. Y aparte, bueno, estos grupos generalmente son muy numerosos. Tiara, ¿no? Tiene solamente seis chicas. ¿Y Super Junior? Actualmente tiene 9 integrantes. Digo, es una banda que surgió en una boy band en 2005. Estas cosas prefabricadas, pero... Sí, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ha ganado, al menos en su trayectoria, 13 Ebnet Asia Music Awards, 16 Golden Disc Awards y 11 Seoul Music Awards, además de premios como los MTV Europe Music Awards. Está expandiéndose al mercado occidental. Y como tú comentabas, ya lo tuvimos de visita tanto en el norte del país como en la Ciudad de México, y parece que todavía hay largo rato para estos chicos de Super Junior. Oye, estaban en un boleto de estos, te sale lo mismo que si les compras un compacto, porque ya los tienen aquí, pero, o sea, es carísimo, y por 10 canciones, así de... Se infarta mi cartera. Ediciones muy bonitas. Están preciosos. El arte es increíble de estos discos coreanos. Así es. Y aparte son formatos diferentes, no es la medida estándar de los compactos, casi siempre traen un librito o traen más cosas para que tú observes en las páginas. Entonces, es algo muy interesante. Y aquí, bueno, del grupo de Tiara, como era prefabricado, pues tenía algunas cantantes originales. Ya después se quedaron solamente Boram Cree y Hyomi Soyeon, Eun Jung y Ji Yeon. Y bueno, los videos de Tiara aparte tienen versión 1, 2, 3, 4, 5. En esta que vamos a oír, Bebop, tienen la versión de baile y luego la versión sexy, ¿no? Que o sea, es como muy llamativo. Ahorita no voy a poner Rolly Polly, pero esa tiene además de 12 minutos, o sea, es una cosa larguísima. ¿Y la tuya? No, es un poco más cortita, pero bueno, creo que es uno de los que más pegaron en términos K-poperos. Tú sabes que Super Junior además tiene una, con todo respeto, una real horda de fans. Es increíble la cantidad de fans que tiene. Y pues pinta todavía para largo. Vamos, entonces vamos con eso y ahorita regresamos. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. 사람도 없어 주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 마음 너같이 좋은 선물 너무 다행이야 애써 너를 지켜줘 그 사람이 바로 나라서 어디서 찾니 나같이 행복한 거 나같이 행복한 거 나같이 웃는 그 최고로 행복한 너 너의 따뜻한 그대 손이 차갑게 차갑게 식어 있을 때 너의 강했던 그 마음이 날카롭게 상처받아 살 때 내가 잡아줄게 안아줄게 살며시 그것으로 작은 위로 만든다면 좋겠어 언제나 더 많은 걸 해주고 싶은 내 맘 넌 다 몰라도 돼 yeah. 가슴이 소리쳐 말해 자유로운 내 영혼 언제나 처음에 이 마음으로 너를 사랑해 걸어왔던 시간보다 두 날이 더 많아 너 같은 사람도 없어 주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 마음 너같이 좋은 선물 너무 다행이야 애써 너를 지켜줄 그 사람이 바로 나서 어디서 찾니 나같이 행복한 너 나같이 행복한 너 나같이 웃는 그런 최고로 행복한 너 너에게 날했던 마음이 눈부시게 점점 변해 갈 때 작은 욕심들이 더는 넘치지 않게 내 맘에 그릇 커져갈 때 알고 있어 그 모든 이유는 분명히 네가 있어 주었다는 것 그것 딱 하나뿐 언제나 감사해 내가 너만큼 그리 잘할 수 있겠니 yeah. 가슴에 소리쳐 말해 자유로운 내 영혼 언제나 처음에 이 마음으로 너를 사랑해 걸어왔던 시간보다 더 날이 더 많아 같은 사람도 없어 주위를 둘러봐도 그전 그렇던 걸 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 마음 너같이 좋은 선물 너무 다행이야 애써 너를 지켜줄 그 사람이 바로 나라서 어디서 찾니 나같이 행복한 너 나같이 행복한 너 나같이 웃는 그런 최고로 행복한 너 언제나 조금 아주 조금 나서졌지만 너 말라 속은 태양보다 뜨거워 내 맘 좀 알아줘 TV쇼에 나오는 털들은 무대에서 빛이 난 대로 너 날제나 눈부셔 내가 미쳐 미쳐 baby 사랑한다 너야 말해 세상을 다 가지나 You and I was so fun 너 같은 사람 있을까 사랑해 oh 내게는 oh 오직 나뿐이란 걸 바보 같은 나에게는 전부라는 걸 알아줘 큰 길을 걸어왔어 우린 서로 닮아가고 있잖아 놀라울 뿐이야 고마울 뿐이야 사랑할 뿐이야 oh, yeah. 같은 사람도 없어 주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 마음 너같이 좋은 선물 너무 다행이야 애써 너를 지켜줄 그 사람이 바로 나서 Ya estamos aquí, ya tenemos saluditos en coreano porque el bloque para... Hay saludos a Shadra, a Darisco que están escuchando y a la amiga de Shadra que nos dijeron quién es, pero nos mandan Kansa Hamida para que empieces a ejercitar tu coreano. Okay. Ya decía yo que la letra de Bobby, Bobby Bob es profunda y densa, no sabes, ¿eh? Con ese sentimiento, no, bueno, es una letra de que la chica le pide perdón al chico galán porque lo está hostigando y ella reconoce que es una hostigadora y entonces le dice, discúlpame, pero vuelve conmigo, quédate conmigo, es, de eso se trata. Y bueno, la de Super Junior. No, esa es más como de manita sudada y kikos y toda la cosa, ¿no? Pero curiosamente esa fórmula, ¿no? Es lo que comentábamos, igual que con Tiada, son grupos que controlan realmente el mercado asiático en ventas, son difíciles de competir y bueno, han sido vistos la verdad como toda una amenaza en el mercado de la música occidental. Y de modo inevitablemente ya están ingresando en el mercado latinoamericano. No, pero sí, es rico, o sea, no tienes que más que gozar, disfrutar y mover la patita de vez en cuando, así de, ey, ey, está bonito. Está sabrosa la música. Sí, y bueno, sí. Pues cambiamos el giro, ¿no? Te voy a sugerir una, pues aquí hay varias ideas, entonces voy a sugerirte una banda sonora, un soundtrack, le dicen. Y este es como de viejitas, pero bonitas, ¿no? Y no me refiero a la cantante. Muy, muy, muy escuchado aquí en México, casi siempre cuando se habla de To Sir With Love, que es al maestro con cariño, medio mal traducido, es que siempre escuchamos solamente el tema principal interpretado por Lulu, pero si tú escuchas todo el soundtrack, es muy bueno. Hay por ahí un grupo que se llama The Main Benders, que también salen algunas escenas de la película, si es que alguna vez la vieron y está todavía en YouTube, la pueden rastrear, pero es música muy tipo agogó, que era la que estaba, por supuesto, en los 60s más de moda. Y Lulu es todo un personaje, es británica, pero si tú buscas así como las ídolos de los grupos de diversidad sexual, siempre ha habido, ¿no? Como que mucha idolatría a cierto personaje. Y en el caso de Lulu, pues que vendría a ser un equivalente a una Madonna, una Lady Gaga, ¿no? O sea, con este pegue entre ciertos sectores, ¿no? Entonces hay muchos fans que piden el regreso de Lulu y pues tenía muy buena voz. Y entonces vamos a escuchar Stealing My Love From Me. Esa sería la propuesta de mi parte. ¿Y tú? Bueno, yo estaría proponiendo a una cantante de origen irlandés que, bueno, ya como solista, Royce Murphy, más conocida como la voz principal del grupo Moloko, uno de los grupos que verdaderamente tienen una propuesta alternativa. Escuchamos algo de Moloko en uno de los soundtracks de las primeras películas de Batman. Oh. Sí, donde sale ella ahí. ¿Del Batman Chaparro o del Batman bueno? No, del posterior a los 60. Ay, no, ese es el gordito. Entonces, el chaparrito era Michael Keaton, ¿no? Exacto, y después viene sí. Val Kilmer. Entonces, ¿de cuál es el Batman? De Michael Keaton, ¿no? Michael Keaton. Chaparrito. Y sí, bueno, ahí podemos escuchar, por ejemplo, el tema de Fun For Me, pero ya después ella se lanza como solista porque termina su relación con Mark Brydon, la otra mitad de Moloko, curiosamente su pareja también en la vida real. Ellos terminan como por el 2001, es como de chisme de la batería, en el 2003. Bueno, luego chismeamos de Fleetwood, ¿acaso usted me hace para chismear re bonito? Y bueno, se involucró después con el artista Simon Hengut, que también ha hecho trabajos para otros también de cierto nivel, como Rihanna, por ejemplo. Y pues verdaderamente sus trabajos son impecables. Y bueno, ese tema de Royce Murphy es de uno de los materiales también platino mejor valorados, que se llama Overpowered, o algo así como sobrevalorado. Oh. Y bueno, todo Royce Murphy es también a veces como un exceso de excentricidad, pero con muchísimo talento y con críticas muy positivas y guapísima. Órale, pues entonces ahorita regresamos, estamos en la sección como más de británicos, bueno, británico-irlandés, ¿sabes? Entonces ahorita regresamos. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. I just wish I knew someone I know and I think is a friend. And tell us that this is the end. I wish I knew who it could be. I gotta find her out because it's torturing me. I gotta find out. I just wish I knew. Somebody help me, I just gotta know. What is the cause that started this crowd? I wish I knew who it could be. I gotta find out because it's torturing me. Yeah, I gotta find out. I just wish I knew. could be. I gotta find out, because it's not you and me. I gotta find out. I just wish I knew. How does he know that I pine for him so? You gotta find him and tell him the truth they might know. I wish I knew who it could be. I gotta find out, because it's not you and me. I gotta find out. I just wished I knew. When I think that I'm over you, I'm all about no danger, my daughter. The chromosomes match. Exact as a matter. A matter of fact. These are my feelings. A cognitive state. Need the love object to reciprocate. Ya de regreso, estábamos aquí revisando y viendo un poquito los videos de Lulu, que ya tiene 66 años, es una mujer escocesa, y pues tuvo mucho éxito en los 60s, en realidad sí tenía mucha producción, y está vigente, ¿eh? Para quien la quiera rastrear, sí tiene, sí sigue, a lo mejor es como Lupita D'Alessio, ¿no? Y Yuri, que dan sus conciertos allá en Inglaterra, para los fans, ¿no? Para aquellos viejos momentos, pero bueno, decía yo que el soundtrack en general es muy, muy interesante, tiene muchas instrumentales, no todas están interpretadas, pero bueno, es de la película es del 67, y yo decía que pues sí, para los niños de antes era un clásico del 15 de mayo, te tenías que chutar al maestro con cariño en el Canal 5, pero bueno, o sea, eso ya, hace mucho que ya no pasan esas, ese tipo de peliculitas, y pues no, ahorita estábamos viendo la cantante que tú propusiste, la irlandesa, que bueno, pues ya decíamos, aquí a comprar y luego vendrían los derechos de autor, porque todo el estilo que propone, pues me recuerda mucho a lo que hace Lady Gaga. No más que al revés. Sí. ¿Quién fusiló a quién? Sí, no, Murphy además ha trabajado como modelo precisamente, por eso casi siempre trae una propuesta muy vanguardista. Por ejemplo, un video, ahí sí, muy recomendable, que también es autoría de su ex marido, Simon Henwood, tiene una hija, se llama So Into You. No, es una cuestión aparte visualmente hablando, como te decía, que él ha trabajado con gente como Kanye West, como Rihanna, entonces tiene ya su trayectoria. Rihanna también tiene muy buenos videos. Estamos aquí debatiendo en que no entran estas cantantes porque le comen el mercado a las que ya son impuestas, ¿no? O por lo menos le compiten. Compites, pues sí, porque pero aparte eso, como este tipo de ideas son diferentes a lo otro que es más digerible, ¿no? Es otro estilo de tanto de propuesta musical como de idea. Y aquí esto que pusimos era del 2007. Yo decía, un poquito me recuerda a George Michael y su video de modelos. Sí, donde las modelos de antes. Órale, pues entonces, bueno, sigamos con un poquito más de inglés para que sí, bueno, es como de lo más conocido, pero vamos a escuchar un clásico que es de los 80s, vamos a escuchar a New Order. Tú te sabes unos chismes bien buenos ahí de New Order. Ah, bueno, New Order tiene una trayectoria, es un referente importante a pesar del cambio drástico que sufrió con el suicidio de su primer vocalista. Y bueno, pero no creo que no perdieron el mismo estilo como uno de los pilares también de la música pop electrónica. Es que, mira, están en la categoría New Wave, que es como el pop, aunque sean británicos, se supone que es la respuesta del punk de los Estados Unidos, ¿no? A la respuesta a los británicos, pero bueno, el New Wave, hay lo que sea alternativo, a mí me suena, no sé dónde ponerlo, pero le ponemos alternativo, y pues su vigencia, sí, estuvieron muy activos de los 80s, tuvieron un periodo hasta el 93, luego receso, 98-2007, pero yo los he visto que sí siguen dando conciertos, en esta primera, que es la típica Blue Monday, que todavía en el antro se puede escuchar, el video pues tiene imágenes muy extrañas, muchos libritos de los flipbooks se llaman, y bueno, es un grupo que además sí tiene una chica, que eso luego no, hay que resaltar, ¿no? Que es casi siempre los grupos son de puros hombres, y a veces hay una mujer por ahí, ¿no? Gillian Gilbert. Bueno, en el caso de New Order, pues han tenido varias propuestas también de elaboración de instrumentos musicales, porque ellos decían que para la elaboración de Blue Monday, que es algo muy sencillo, si tú buscas en el YouTube, ellos te dicen, mira, es súper fácil, es con toda la maquinaria electrónica que ellos propusieron en los 80s, pero por eso a veces suena como que no está tan antigua la canción, pero ellos dicen, no, pues era algo simple de armar, y si lo ves en concierto, es como pura programación, después un poquito de instrumentos, y sale la canción. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar una trilogía de temas de New Order, de lo viejito a lo más reciente. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. like you do. When you laid your hands on me and told me who you are, thought I was mistaken. I thought I'd heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before me lived through fabrications. From the past until completion, they'll turn away no more. And I still find it so hard to say what I need to say. But I'm quite sure that you'll tell me just how I should feel today. Stranger, now you're my man. I wouldn't even trust you. I've not got much to give. With you laying in the limits, and we don't know who will. You may think that I'm out of hand, I'm naive, I understand. On this occasion, it's not true. Look at me, I'm not you. I would like a place I could call my own. Have a conversation on the telephone. With a happy day, I would be a star. I would want to play in my uniform. I want a so sharp fuse burning all the time. You are a complete stranger. Now you are mine. Session on the telephone. Wake up every day, I would be a star. I would not complain, I'm a uniform. Just wait till tomorrow. I guess that's what they all say. Just before they fall apart. I'll stand by your side like I always do. In the dead of night, it'll be alright. Cause I'll be there for you when you want me to. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Esto es a Chris, que está escuchándonos y le estaba entrando duro en New Order con Blue Monday, y ya se me puso aquí un poco de la letra. Y estamos debatiendo si murió o no murió el cantante. A ver, cuéntame, ¿quién te contó que murió? Bueno, fue uno de los casos sonados después del suicidio de Stuart Adamson de Big Country. ¡No! ¡No! ¿Cómo se quedó Big Country ese cantante? ¡Qué horror! Sí, fue un hueco de Escocia que lo vino a llenar hasta mucho más adelante. Coldplay, me refiero, con una propuesta parecida. O sea, no, mira, yo sé que hay gente que ama Coldplay, pero yo digo que es como un grupo que es homenaje a YouTube, a a otros grupos, o sea, que la arma con muchos sonidos parecidos y similares a los de otros, y al final, bueno, sí, tiene su propuesta, es pegajoso. Entonces, sí, hoy no quiero a Coldplay, pero bueno, mando saludos a Chris, que está diciendo, sí, dice que Coldplay es horrible, que qué asco. Tiene muchos detractores. Sí, sí, es que, oye, The Church, o sea, esa es otra cosa como que suena, como que quiso ser The Church y no pudo, como que quiso ser tú y tampoco pudo. Entonces, es como un armadito ahí. Y bueno, ahorita regresamos con los griegos, a ver. Ah, con los griegos. Bueno, pues la propuesta sería a Dimitris Korgialas, que es igualmente uno de los cuadros más bien del electropop. Dentro de la música griega contemporánea, pues, ¿qué te digo de él? Él se dio a conocer sobre todo por su participación en 2007 en uno de los Eurovisión. Y bueno, tiene ya también una trayectoria importante, que ha podido trabajar como ese tema en el que concursó, y donde también ha intervenido con otros cantantes importantes, como incluso el propio Yorgos Perris, que tú sabes que tiene estatus de tenor, como Mario Frangoulis, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay que escucharlo en este tema, sobre todo, que se llama Mia Fora, algo así como Una Vez, en donde los coros de Caterina Mutsatsu, me parece que son encantadores, son únicos, y bueno, fue uno de los temas que le abrió la puerta a este joven Korgialas, que igualmente dificilísimo la difusión de su material, me refiero, fuera de la región mediterránea. Sí, sí, siempre esto, decíamos que no llega con facilidad, pero incluso materiales de aquí también son a veces bloqueados y tienen algunas problemillas. Lo que yo voy a poner es de un grupo que se llama Fase. Este proyecto, pues, parece que no tuvo mucha mucha difusión. Estaba en competencia al único grupo que yo considero de J-pop mexicano, que es Belanova, que realmente su propuesta, tanto musical como visual, es muy parecida al J-pop. Y lo que le pasó a Fase fue debut y despedida, ¿no? Sí, solo material. Estábamos diciendo que muy probablemente tenga que ver con el aspecto de la cantante, porque le dieron preferencia a Denise, ¿no? Porque tiene otro estilo de proyección, imagen. Y aquí Alma Velasco se hace un dueto con Rubén, el Tacubo. Pues este loco tiene proyectos interesantes y anda por ahí en otros moles, o sea, es Anjojolí de otros moles. Entonces, podemos ahorita escuchar Son de Son también, pues electrónico, pero con un Tacubo invitado. Se sfera metrica ja w toku niodo jasena jena tu znikte z gamo na to skola miazu sam se ma je perimeno edo perimeno edo yo lo psacho tico znacho tipo talo na pro mera meti mera me trabais kias un mafi poli me petreni me kratai ma kias je perimeno edo perimeno edo pues kapia mera ta irisis que ta kiso na so La fora, la sabia taglia l'ego, l'uno la fora, ya se fue lo que es mentira. La fora, la sabia taglia l'ego, l'uno la fora. Κράταμε απόψε νύχτα, κράταμε λίγο αυτή τη φωτιά με καίει. Χάνομαι στις μέρες στον ήλιο και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ. Κι όλο ψάχνω δίχως να έχω τίποτα άλλο να βρω. Μέρα με τη μέρα με τραβάει κι ο κάτω μετά με παίρνει. Με πετάει στον αέρα, ξεσπάω και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ. Πως κάποια μέρα θα γυρίσεις και θα αρχίσω να ζω. Μια φορά να σε βλέπα για λίγο. Μόνο μια φορά να σε φεύγεις με φορά. Thank you.

Pues seguimos aquí en esta rocola de Euterpe, porque aquí la musa que inspira a todos los músicos del planeta se está aquí regocijando. Y pues ya le están mandando aquí saludos a Jorge por su sexy voz. Uy, uy, uy. Y bueno, pero que no sea motivo de pleito para los novios. Y pues también acá Risco, que sigue brincoteando, dice que le gusta, que nos felicita. Y parece que nos están escuchando por allá por Monterrey. Entonces, pues también saluditos por allá. A quien nos esté escuchando, muchas gracias. Saludos. Seguimos aquí proponiendo más musiquita. Entonces, pues nos seguimos, ¿no? Tengo yo algo en español. Vamos a ir a... Esta me la recomendó una amiga y me gustó. Juana Molina. Es una argentina que además viene de familia de músicos. Horacio Molina es un exitoso cantante y compositor de tango. Pero bueno, pues ella traía otro tipo, otro estilo de propuesta musical. También un poquito combinado con algo electrónico. Vamos a escuchar El Vestido, y tú traes a, híjole, una consentida francesa. Sí, a la diva de Quebec, a Mylène Farmer. No es francesa, es canadiense. Sí, es canadiense, y bueno, evidentemente su principal mercado es Francia, aunque tiene un impacto fortísimo en Alemania, igualmente en Italia, en Japón, en Turquía y en muchos otros países. Desde luego los de habla francesa, ¿no? Suiza, Luxemburgo. Y bueno, ¿qué decimos de Mylène Farmer? Que pues tiene una trayectoria desde 1980 prácticamente, tiene un, pues, multipremiada, más de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial. Es territorio difícil incluso para la propia Madonna, que no se acerca en esos terrenos. Que luego hablamos también, sí, de otras, ¿no? Por aquí está BoA también de Corea, que lo mismo, ¿no? O sea, BoA, de ventas de discos supera mucho a estas cantantes que nos abruman acá. Y en el caso de Mylène Farmer, yo digo que muchos videos y musiquita también se las vuela Kylie Minogue y otras, ¿no? Así Kylie es. Kylie Minogue tiene un video muy similar a uno de Mylène Farmer, que es así como de el asunto sexual, ¿no? Y donde hay muchos cuerpos y muchos desnudos, pues Mylène Farmer se la hizo primero. Sí, sí, sí. Y bueno, además es una excelente bailarina. Recientemente recibió el reconocimiento de diamante por sus altas ventas. Y bueno, pues el tema que vamos a escuchar se llama Du Dance, más o menos del año 2011, donde lanza una pequeña compilación, de sus principales éxitos. Y el tema Du Dance es un tema nuevo que incorpora en ese materialito solo por este. La mayoría peleamos por tenerlo. Oh, y bueno, Mylène Farmer lamentablemente no ha venido a México todavía. No. Ella hablábamos de la protectora en su momento de Alice, y muchos dijeron que porque en lugar de ella no vino la propia Farmer. Podría ser, sí, claro. Y fíjate, y me regreso un poquito, que estaba viendo que los de New Order sí vinieron aquí a México. Claro, ya después de la fama, pero sí llegaron aquí. Así como los de Chicago, que ya vienen sin el cantante viene por un lado, ellos por otro, así luego vienen aquí a México ya cuando no les queda de otra. Pero bueno, esperemos que algún día sí suceda, algún festivalito por ahí, ¿no? Que se la traigan, ¿no? Ojalá, porque además es difícil, por algo le decimos la diva, no concede entrevistas, no es común que abra su vida privada, sino como otros, como otras que conocemos, así es que nada que ver. Bueno, pues entonces escuchemos estas dos propuestas y ahorita regresamos. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Je vais vivre que je te dise au fond de moi sommeille un continent de vie, de démons et merveilles. C'est le mien, mais vous, mon destin, sans vous, autour de terrain. Amour, je sens bien. Moi, je veux vivre. Pouvoir me dire que c'est beau. Mais perdu yeah. Solo para vos, solo para vos, solo para vos, solo para vos, solo para vos, solo para vos, solo para vos, solo para vos. Sabrosito para la tarde que empieza a caer, y los que ya estén en su casa y estén planeando salir de antro, pues ya se pueden empezar a acomodar, o los que ya digan, pues domingo lluvioso, bola de películas, y me voy a poner aquí al chat o al Facebook, pues pues seguimos aquí, ¿no? Yo me estoy divirtiendo mucho, tenemos saluditos, y pues a quienes nos quieran escuchar vía sus celulares, lo pueden hacer con la aplicación de, ay, dímelo tú, TuneIn, para que nos escuchen desde ahí, porque luego como que eso se traba el celular y ya sabemos que da la lata. Entonces, por TuneIn nos pueden escuchar en nuestra voz radio para escuchar en este momento la Rocola de Uterpe y todos los programas que se van a seguir. Nuestra programación de viernes va a estar muy buena. Entonces, pues, seguimos con la música. Jorge, ¿cómo vamos? Pues vamos a dar un giro de nuevo, porque aquí nos movemos en diferentes latitudes geográficas. Ay, sí, yo brinco de un lado a otro. Sí. Y ahora nos vamos a Japón, nos vamos con algo de J-pop, con un ícono muy importante que es precisamente Tommy February 6. ¿Qué podemos decir de esta mujer que se llama, por cierto, Tomoko Kawase? Y bueno, ella es parte de la banda de Brilliant Green, es un ícono muy importante porque sirvió de referente para incluso cantantes occidentales que parecen clones, dígase Avril Lavigne, con todo respeto. Ah, sí. Sí, pero es que déjate cuento, son sus alter egos. Sí, ella en este momento en no que hay hace... No robos ni plagios. No, ni nada cuando hace un impasse esta banda, precisamente, ella forma dos conceptos, Tommy February 6, que es como la parte popera, fresa, donde todo es maravilloso, con temas, tú lo has visto como comentábamos la otra vez, el de Lonely Georges, ¿no? Pero también tiene otro grupo que se llama Heavenly Six, igualmente, y es como la parte reprimida, la parte oscura, la parte muy curiosa también que tiene. Ambas, digamos, son productos que salen desde 2001, 2002, 2003, y comienza una trayectoria muy larga. Y bueno, pues es un referente, nos parece muy importante. De sus últimas cosas interesantes, pues también participó en un álbum tributo a Cyndi Lauper. ¡Ay, qué bien! Sí, que se llamó en 2008. Cuatro canciones de Cyndi Lauper, que me sé. Sí, de We Love Cyndi se llamó. True Colors, George's One to Japan, y otras dos por ahí. Sí, sí, sí. Money, ¿no? Hay una donde, Money bueno, como en un bote de basura. Sí. Sí, claro. No, esto fue un material precisamente de ese primer disco del She's So Unusual. Primer material lanzamiento de donde grabaron el tema All Through the Night, toda la noche, ¿no? Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un tema más poperón, que se llama Sugar Me, y bueno, nos permite conocer de nuevo a esta importante referente del J-pop. Súper, y yo voy a proponer Ojos de Brujo, que es una banda barceloneta, es algo que combina reggae, hip hop y rock. Pues mucho éxito tienen por la zona europea, pero no solamente para los que hablan español, también es un grupo popular en Bélgica, Holanda, Francia, Italia y Alemania. También visualmente tienen interesantes videos en la combinación de música, o sea, es algo muy atractivo. Entonces, ahorita vamos a escuchar la rumba The Style, porque también la idea es móvanos un poquito. Y este viajecito que nos estamos echando musical de degustación, pues para que quien quiera renovar sus oídos y quiera decir, bueno, ya me harté de los 40 principales, no lo soporto. Entonces, vamos a renovar nuestros oídos y pues ahorita regresamos. Claro, el tiro enfrente de tu cara, le rompe tu mataca, se coge el pulmón y no se... Que no la ves porque nunca avisa, oye. Y no la ves porque nunca termina, escucha. Es el ritmo de la calle, pero que se sube por los pies y te lleva la cabeza. Es el ritmo de la calle, pero que se sube por los pies y te lleva la cabeza. Y de matinada con el pico seco, y que no lo ves, y así quito delito lo que aquí es pecado o prohibido. Yo me lo salto, me río y lo cuadriplico. Y así mismo te digo que mi pato yo decido. Pa' que te dé la barra, que mi cajetino acaba un pasito pa' aquí. Esquita caigo, y un pasito pa' allá. Esquita caigo, sigue este ritmo que la rumba es pa' ti. Olvídate ese cuento, cabrón, no es pa' mí. La rumba que se nos lleva nunca se va a acabar. Que me dominan pa' arriba intentando llegar. Dime, oye, escucha. Oye, que tírate a tirar. Rumba 2000 en tu cara y que sí, oye la, oye aquí, dice así. Esta es la rumba de Astai. Oye la rumba de Astai. Esta es la rumba de Astai. Oye la rumba de Astai. Esta es la rumba de Astai. Oye la rumba de Astai. Esta es la rumba de Astai. Oye la rumba de Astai. Que yo salgo a la calle y en busca de mi comadre. Y es que yo salgo a la calle en busca de su rumba. Ahí despegando con este ají frenético y el rumbo de la rumba no se lo lleva el tiempo. Y empujando va este ritmo de nadie. Toca, toca madera y muévelo pa' que no pare. Y es que mira cómo van las chicas de mi barrio. Y es que mira cómo van los chicos de mi barrio. Y el meneillo, meneillo irreverente con estilo de atención en la corriente pa' mi gente. Es que maneja mi barca, es que maneja mi suerte. Apaga el móvil y le llamando a tu mente. Es que maneja mi barca, es que maneja mi suerte. Apaga el móvil y le llamando a tu mente. Ey, déjate, síguelo, sígueme. Pero hay mucho niquete que te pone de revés. Sí, y déjate, y déjate. Coladito, malaje, aquí se va a mover. Oye, oye, escucha, escucha. Oye, que tírate a tirar. Rumba 2000 en tu cara y que sí. Oye, la oye aquí, dice así. Está la rumba de upstyle. Oye, la rumba de upstyle. Está la rumba de upstyle. Oye, la rumba de upstyle. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Broke up, 思い出して痛くのThe party's over. 있던 나이 굳은 날 너 마담 내 물이 따가운 나이 Hi, hello 헤엔지고 시대 Baby dolls 너와 깬건 my dollhouse door Come on, let's do a girl's night out, out, out Many, many candies Hear me, I'm a water man Need to make the lollipop Keep going, man Go, go, genie, now sugar me, me, my let go Give me thy ladies, yeah 호시이 묻어나게 Oh, give me, Mr. Mama How my ear, yeah, but she was still thinking It can move Good night, shoot, shoot, come me. Who cares? What's the Let's dance. Nani mo ka Can the girls knocking on my dollhouse door? Oh, oh, come on, let's do it, girls. Out, out, out, many, many candies here. Make it the itoki wa era in the lollipop. Kawaii yo man, go ahead, iki na no. Sugar high, high, makura wo kakaete. Babies, yeah, asobi ni yuko wo. Shin, go, kiwa, shite. Kuwa, ni, make, ne, ikura, I, suteki, ne, yu, regreso, la música japonesa tiene siempre ese toque de regreso al anime, estoy pensando en una caricatura, porque pues muchas veces sí, tienen buenos cantantes para los openings de muchas series, y pues yo de ahí he sacado varios materiales, entonces para todos los fans del J-pop tenemos, y de esto es como una probadita, ¿verdad? Porque después vamos a sacar muchos más, si nos siguen aquí escuchando. Y bueno, les decía del anterior grupo de los Ojos de Brujo que, bueno, pues muy nos puso aquí a bailotear, ¿no? Buenas palmaditas. ¿Y con qué nos vamos a ir ya acomodando para dar paso al siguiente programa? Tenemos aquí, tenemos un cantante egipcio para mí, Amir Diab, de los más, bueno, tiene, claro. El tipo trabaja y trabaja y trabaja, saca materiales. ¿No? Muy famoso, por ahí tuvo un momento de encuentro con Shakira, porque pues medio como que le sonó que lo que ella hacía en algún momento cuando hizo Ojos a Ti, combinaba con lo que hace Amir Diab, pero bueno, para mí es como un tipo que de verdad es imparable, generalmente saca un disco por año, y además siempre está vigente, porque le mete mucho a los remixes, entonces precisamente vamos a escuchar un remix, ¿no? Bueno, pues para no desentonar y para cerrar de nuevo así, muy instalados en el rollo griego, ya que me van a odiar algunos y otros yo sé que les va a encantar, pues qué mejor que Kostas Martakis Kostas Martakis, que es también uno de los íconos de la nueva generación del Greek Pop. Y bueno, ¿qué podemos decir de él? Como ya comentábamos, también viene de sus famosos clubes, como mencionábamos hace rato, de haber estado también en clubes como el Rex o el Romeo, trabajando con gente como Despina Bandi o como Dionisio Macri, por ejemplo. Sí, y bueno, él tiene también una trayectoria larga, ha grabado también con la disquera poderosa esta que abarca toda la región mediterránea, que empieza con S y termina con Y, y no he dicho el nombre, en su versión rusa, igualmente, para las naciones de exsoviéticas. Y bueno, en esta canción que vamos a escuchar, que se llama Telo Epigontes Diakopes, algo así como Urge en vacaciones urgentemente, viene en el material Anatropy, que es su primer material de 2007. Él igualmente participó en el, ha tratado de participar, diría yo, en dos de los Eurovisión, aunque es a veces muy cerrado el asunto, incluso en este último, en el 2014, con un material que es como un rock muy balcánico de este grupo Cosa Mostra, que también participaron en el anterior y les ayudaron a preparar esta. Y bueno, esta canción yo creo que es una de las que ha tenido mucho éxito y le permitió proyectarse en toda la región mediterránea. Por supuesto, tiene un impacto muy fuerte en lo que es Chipre, sobre todo son sus dos mercados locales más fuertes, ¿no? Grecia y Chipre. Y pues, ¿qué más? En esta última, pues lamentablemente ganó más Fortune y Rytkykit, que fueron los representantes de Grecia en el 2014 en el Eurovisión. Pero él sigue adelante, además es un cotizadísimo modelo. Ay, es muy bueno escuchar todos los materiales que salen de estos concursos de Eurovisión. O sea, yo de ahí he encontrado muy buenas propuestas musicales. Entonces, si buscan las listas, los ganadores o los participantes, o sea, tienes ahí muy buenas propuestas. Y bueno, me faltó decir que, ay, no, Amir Diab ni parece, tiene 53 años, ¿tú le crees? Está muy bien conservadito. Es un referente obligado para la música egipcia, ¿eh? Y pues bueno, está así en el pop, pero pues le mete el electrónico, entonces pues ya es como lo último que vamos a escuchar en esta ocasión. Ya nos pueden volver a escuchar el siguiente viernes en este mismo lugar, aquí en nuestra Voz Radio. Vamos a estar de 4 a 6 y un piquito, ¿no? Porque es como que se pone bueno. Pero no se vayan, porque después de nosotros sigue el delirarte. Por favor, no se vayan, porque va a estar aquí, pues decía yo, un viernes, así que ya se quitó la lluvia, por lo menos aquí donde estamos. Yo me despido y les dejaré, si se puede, porque creo que todavía aguanta, otra rolita para el final. Este sí es el gran final, porque así de bueno estuvo. No sé si viste la película Whiplash. ¿Sí la viste? Sí. Bueno, tiene un final así como delirante. Okay. Está genial. La pieza es Caravan. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la película. Tiene un argumento que podría ser tomado como de violencia del profesor al alumno, pero en general, pues, es una película, además, que estaba basada en un guión que solamente iba a ser un corto y terminó siendo toda una película, y pues llegó aquí a las salas mexicanas y muy, muy buena. Entonces, pues, nos quedamos con esto. Yo soy Paulina Martínez. Yo soy Jorge Yáñez y seguimos aquí en La Rocola de Euterpe. ¿Estás escuchando? Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. تجمعني دي فرصة عمر ضيعها لي مش معقول عيني قدام عيني دكتر من لحلم تبي قالي يوم اللي انا مستني عشان اقول وياه الحياة هتحلى وانا معاه هو ده اللي انا بتمناه واللي عيني شايفة احساس انه احلى واغلى الناس خلى قلبي يقول لي خلاص اهدى قلبي ومش بعيد فرحة قلبي كأنه عيد مستني يلا هو جه الأوان مش هستنى اليوم كمان لازم أقول له أنا من زمان عيني عليك διάθεση ή καμιά δεν έχω κεφί. Γύρω μου τόση ερημιά με καταστρέφει. Δεν έχω διάθεση να βγω να διασκεδάσω. Είμαι ηφαίστειο ενεργό και πάω να σκάσω. Θέλω inglés, mi padre piso, se lo escribo con Chaco Pes, gata viva, se vino Curtiés, ves los bosques y bonitos, ves la saga piso. Vene jodia, εσύ καλή, δεν είμαι ταξί. Έχω μια έτοιμη ψυχή για να πετάξει. Δεν έχω δικιά εσύ να δω το ίδιο έργο. Επαναλήψεις δεν μπορώ, καιρός να φεύγω. Θέλω επιγόνω διακοπές κάτω απ' την πανσένινο βουτιές, αγκαλιά να σε έχω να μου λες, μη πάμε πίσω. Θέλω επιγόνω διακοπές κάτω απ' την πανσένινο βουτιές, πες μου πως κι εσύ πολύ το θες να σ' αγαπήσω. Επιγόντως διακοπές κάτω απ' την πανσέλινο βουτιές, αγκαλιά να σε έχω να μου λες, μη πάμε πίσω. Θέλω επιγόντως διακοπές κάτω απ' την πανσέλινο βουτιές, πες μου πως και εσύ πολύ το θες να σ' αγαπήσω.